¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por invitarme. Segunda vez que vengo acá. Claro, charlamos hace 4 meses. Recordamos lo de la fecha del teatro, que fue un éxito. Estaban armando, que me habías contado que lo había visto en un show de stand-up, que el tipo hablaba en 3 micrófonos y por eso había hecho exacto. Las 3 historias y los 3 estilos de música diferente. Pero bueno, de ahí ya venían preparando de principio de año esto de viajar a Europa, que es la segunda vez que van ya. Con este proyecto sí, la segunda vez. Mía ya era la tercera y nada, estuvo súper bien lo que hablábamos afuera del aire, que y muy básico lo de las fechas cerradas antes, ¿viste? Y esto de parar en un lugar que está medio como en el centro de todo. Sí, igual fue totalmente... ¿De casualidad? Totalmente casualidad, sí. De hecho, pasamos por todos lados. Llegamos a Berlín, después hicimos Bélgica, después nos fuimos para... Ahí descubrimos Amberes, después nos fuimos para España, después hicimos Francia y después la parte oeste de Alemania también, pero como que fue medio random y vimos como nada, fuimos laburando, ¿viste? Era bondi... Bajar y ver dónde tocar. No, tocar en las fechas que teníamos ya estipuladas y después un poco, no, esto se abre y fechas que, bueno, salen acá, salen allá. Holanda también tocamos ahí, en Eindhoven, que son, puedo decir, no sé, Holanda, se te ocurre Ámsterdam, ¿no? O sea, no sé, digo, pero este es un lugar llamado Eindhoven, que estaba 70 kilómetros, una ciudad no chica, pero que hay un montón de movida y... Estaba, no sé, creo que estaba 200, 300 kilómetros de Ámsterdam, digamos. Claro, a diferencia de acá, que para ir a cualquier ciudad tenés que meterle kilómetros y kilómetros. Digo, en el lugar donde ustedes paraban, que tenía como punto, digamos, para mover, tenés todo a menos de 100 kilómetros. Todo a menos de 100 kilómetros y digamos, y campo de acción para poder trabajar, no agotás un poco el circuito. Igual, claro, lo que te digo, yo ahora el 20 de noviembre me voy a Bariloche y claro, tengo que hacer... 1800 kilómetros. La misma cantidad de kilómetros que hiciste girando por Europa, sí, durante 3 meses. No, un poco, porque le metimos un montón de kilómetros con los pibes, pero sí, es bastante, ¿no? O sea, nada, es... Habrá hecho, igual voy a visitar a un amigo que casi siempre voy. Tenemos allá también un trío con... era un dúo y ahora es un trío. Con Toto Strafase, que es un gran contrabajista de Bariloche. ¿Cuántas bandas tenés? ¿En cuántos proyectos estás, digo, alrededor del mundo? No, proyectos activos, ahora que tocamos el viernes, que pasó el chivo, tocamos el viernes primero ahora de noviembre en Macanudo con el Quinteto, que están unas bestias asesinas de la música, que es Fran Margarit en bajo, Martín Castelli en trompeta, Juan Orbaiseta, pianista excelente, y Cristian Busicki, que es el batero que toca con todos. Sí. Porque acá en un proyecto que tiene más ese tiene más proyectos que yo. Claro, porque está en la bata de todo. Aparte toca muy bien, son todos unos genios y son divinos. Generalmente laburás con gente que es muy muy grosa en el lugar donde te manejás con gente muy grosa todo el tiempo. No, el circuito tampoco es tan grande, ¿no? Tandil, o sea, es como, viste, como hablamos fuera del estándar también, ¿no? Como que el circuito somos el... No sé si llamarlo circuito, digo, es como los pibes que están dando vueltas y che, sí, vamos a... El jazz es Macanudo, básicamente, porque Macanudo es el escenario. Total, de... Es Beirut y Macanudo, ¿no? Sí, o sea, el otro día estábamos charlando, el jueves pasado, con los chicos que hacen la jam todos los jueves. Claro. Y es eso, es haber ganado un lugar y haber encontrado que es lo que yo le decía también, y sobre todo hablando del jazz puntualmente, que sí, no es música que... Yo digo que es música que más odias... Sí, y no hay forma de adaptarse. Digo, la escuchaste por primera vez, te gustó y no la vas a dejar de escuchar nunca. Y si te emboló y no le vas a dar bola nunca más. Total. Digo, ¿no? Me pasa, a mí personalmente me pasa eso, digo. Y hablamos de eso, digo, de conseguir un lugar, de tener una continuidad, porque más allá de que los chicos están todos los jueves, también Macanudo da la posibilidad de que haya muchísimo jazz. El fin de semana pasado fue un fin de semana completamente de jazz. Total. Digo, y escuchar música que no la escuchás en las radios, que no la escuchás en lugares de alta rotación, digo. Y se ha generado ese público. Totalmente, sí. Y con el laburo que hacen ustedes, obviamente, con los eventos, Sin Brothers, que están en diferentes lugares. Y... Sí. Está buenísimo, la verdad que... Pero es esa, ¿no? Los lugares que voy para tocar en Tandil son esos. Beirut... Macanudo y ya, bueno, Brothers también, está ahí el Maurice Arbonne, con un par de cosas ahí. Y esa, no, por lo menos el objetivo es no parar de tocar. Y con respecto a los proyectos que me decías, estamos con el Quinteto, con Sin Brothers, y bueno, ahora que tengo este proyecto que es muy... Contame qué pasó con eso. ¿Con cuál? Con el que te encontraste allá, porque digo, tus compañeros se vinieron después de un mes de gira. Lo de Blue Label, que está en el disco, está en Spotify, si lo quieren escuchar, sí. Está como Blue Label Music. Nos conocimos con el batero que se llama Tom Hendrik de Wilde. Esto es verdad, el apellido de él. La otra vez fui a firmar las cosas de Sadaiki, aparece su nombre completo, que es de Wilde, justamente parece un personaje de Capusotto, ¿viste? Sí. Tom de Wilde. Y nos conocimos porque era el batero de una amiga mía que es belga, que es música, que estuve viviendo en Buenos Aires, tocaba con las Bourbon Sweethearts y con la familia de ukeleles y eso. Y ella se casó con el líder de una banda que se llama Handkerchief. Él es el batero de esta banda y que les va muy bien en el circuito, digamos, son como 8 y está buenísimo. Y nos cruzamos, estábamos en Bélgica, nos conocimos, batero, bla, bla, lo invitamos a tocar una vez. Y me dice, che, bueno, me voy a Barcelona con mi mujer de vacación, no sé qué. Bueno, nos encontramos allá, llévate la batería, le digo yo, como modo de chiste. Obviamente no se llevó la batería, pero se llevó los palillos, que fue muy bien. Y yo le conseguí un redoblante por las calles de Barcelona. Y bueno, tocó con nosotros y bueno, los pibes se volvían, ya ahí terminaba la gira con Simbro. Y le digo, Tom, bueno, yo iba a hacer otras cosas, iba a ir a Italia por unas cuestiones de unos papeles, qué sé yo. Al final se terminó dando y le digo a Tom, le digo, bueno, vamos a tocar, que es un poco lo que sé hacer y lo que me tiene que dar plata ahora, digamos. Y así que nada, me dijo que sí, dale, dale, perfecto. Habíamos parado anteriormente en la casa de Román Santos, un mexicano muy, muy, muy hermoso, que era contrabajista. Y le dije, bueno, así como medio acomodar, ¿no? Che, bueno, este es el rapper, yo tenía un rapper de estos temas de jazz que toco y de otros también, temas míos, qué sé yo. Y fue todo muy orgánico, ¿no? Fue como, bueno, vamos y listo, vamos y tocamos. Ensayamos una vez y como que todo muy. Yo soy medio así igual, ¿no? Como, bueno, dale, ya. No perdamos tiempo, ¿viste? Y el ensayo estuvo muy bien, se acomodó todo, empecé a cerrar un par de fechas y terminé cerrando como 10 fechas y entre medio grabamos un disco de 4 temas que hicimos junto con Tom, originales, digamos, composiciones propias, que las guardé otra vez en Sadaik. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo, y que le di el 50% de las regalías a él, obvio. Y nada, entonces como que muy contento, como muy, muy, muy, muy contento en ese lugar de si ponerle productor o no sé, como esta sí, cosa de sí, ¿no? Es laburo de productor. Es laburo de productor, pero digo ese título, ¿no? Como decir, bueno, nada, laburo y está buenísimo, tuvo la verdad. Generador de espacio, básicamente. Exacto, me gusta más. Ahí está, más que productor. Che, ¿y cómo fue esto? Porque con los Simbros se fueron, pero se fueron sin instrumentos. Nos fuimos sin instrumentos porque tuvimos un pequeño en la primera gira que hicimos tuvimos un pequeño percance que el contrabajo apareció en 3 partes, entonces como que literalmente, o sea, llegó de la cinta en 3 partes el contra y fue como, no, obviamente no por eso, pero digo, era como más cómodo, claro. También un poco había dando un rumor vueltas acerca de migraciones, que nada, como que estaban medio jodidos y como que nosotros no queríamos levantar la perdiz, éramos como todos turistas, claro. Que no íbamos a trabajar para nada a Europa, entonces como que decidimos optar por eso y sí, fue así, literalmente sí, llegamos. ¿Podés explicar llevarte un ukelele, una guitarra, un contrabajo? Es como, claro, los tres justo medio me vine de vacaciones con el contrabajo, como que no, claro, igual no viajamos, no, o sea, la idea no era llevar el contra, sino como le hicimos mucho más simple con bajo acústico. Y fue literal, nosotros llegamos el 27 y el 27 teníamos una fecha y yo fui tipo, fuimos corriendo hasta antes de que cierre una casa de música y dijimos, che, bueno, yo personalmente elegí cuál es la guitarra más barata que tenés y fue una Yamaha que me salió 100 euros y bueno, dale, y esa tuvo batallera que quedó allá igual. ¿La dejaste allá? Quedó allá porque me traje otra, pero sí, quedó allá la otra, sí. Sí, la Yamahita, cagadísima palo está, pobre, perdón, sí. No, pero está bueno, digo, esto también. ¿Cómo te complica mucho eso de cambiar instrumentos al momento de tocar, de no ir con lo que estás acostumbrado a laburar? No, ya no. Yo tengo esta que es la. Para traer una. Si te quiero traer algo ostentoso, te lo puedo traer también, digo, pero son todas iguales, digamos, mientras lo toques. Claro, sea, el no tema es tocarla, no. No es que una guitarra más cara te va a hacer mejor guitarrista o viceversa. No me. Es indiferente, digamos. Obviamente que nada, es lo importante es empatarse con lo que estás tocando. Claro, sí, podés tener la mejor guitarra. Claro. Me la das a mí, por ejemplo, sería un desastre. Sí, buenísimo. ¿Cómo sigue ahora? ¿Cómo siguen laburando acá en Tandil estos días? Bueno, tenés presentación el fin de semana, pero sí. Pero de ahí para adelante llega, ¿qué? Época de eventos. Época, lo que vamos a ver afuera, época de eventos, que si están escuchando gente que se casa, que se tiene bar mitzvah o despedida de soltero, estamos abiertos a trabajar. No, divorcios, cualquier cosa. Todo y cosa. Tenemos Postnet, aceptamos Patacones, aceptamos Lecops. Moneda, la que sí, sea, la que sea. Así, sí, no me faltaron digas, 15 no me minutos, jodas, pero no me jodas. Pero bueno, che, y posibilidad de contactarlos, ¿cómo? A través de las redes. A través de redes está el teléfono en Instagram. En Instagram creo que lo más directo. Si no, mail aparece también en Instagram. El correo es simbrothersorquesta@gmail.com. Si no, a un teléfono que es 154-24-8180. 154-24-8180, y ahí escriben para si quieren hacer algún evento. Estamos abiertos, ya estamos cerrando, tenemos ahora cerrado en marzo, febrero, enero también, y pero nada, hay que llenar todos los... Sí, despedida de año, che, hay muchas empresas que hacen despedida de año. Bueno, el primero tocamos, no, el sí, el viernes también, yo toco antes con Simbrothers, el viernes tocamos con el quinteto en Macanudo a las 10:30. Y a las 8 tocamos en la de cena de fin de año del Hospital de Niños, que siempre tocamos ahí todos los años, hace como sí. Hace, creo que 4 años. También tocan los Tapitas, también tocan otro grupo que no me acuerdo. Y esa, sí, hay mucha cena de fin de año, estamos en esa. También estamos tocando en La Cascada, en el Hotel La Cascada, en el Mulen también. Nada, eso. Ahí eso va a estar ahí en enero también y febrero. Con fecha fija, todos en las redes empiecen a buscar a Simbrothers, los encuentran enseguida y ahí van a ver en qué lugares disfrutarlos. ¿Tenemos posibilidad una canción? ¿Sí? Sí, traje la guitarra para tener una canción. Dale, genial. ¿Qué vas a tocar? ¿Algo de lo nuevo? Como toco con el quinteto, voy a hacer una de Richard Rodgers que se llama There Will Never Be Another You. No sé si la toqué el otro día o qué, pero bueno, no importa, ya pasó bastante igual. Ya pasaron 4 meses. Ya está, creo que se puede hacer de nuevo. Claro, no la quiero nombrar, pero hay una señora muy mayor, que ya se podría retirar de la tele, que dice que la gente se renueva. Entonces, el público se renueva, así que puede ser la misma canción. Nosotros le agradecemos a Lucas que haya venido, lo despedimos, gracias, y lo escuchamos. Y contrataciones, ya saben, buscan Simbrothers en las redes sociales y ahí tienen todo lo que necesitan. Will there many others like that this? Another standard hit with someone new. There will be other songs to sing song. Another fall of another spring. But there will never be another you. There will be other lips there and a kiss, but they won't thrill like it used to do. I may dream a million dreams, but how can it come true if there will never ever be another you? It ain't the people fathom, they don't find the day. It ain't the people fathom, they don't skid to the day. It ain't the people fathom, they don't skid to the day. It ain't the people fathom, they don't skid to the day. It ain't the There will be many others like this. Now standing here with someone new. There will be other songs to sing song. Another fall, another spring. But there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they will dream it like a kiss you do. Yes, I may dream of million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you? There will never ever be another you. If there will